champaña y el vino. Mami, dime ahora. Si esta noche tú te irás conmigo para darle a chofer la hora y que no consiga la champaña y el vino. No hay mucho que pensar por la forma en que conmigo bailas. Deja muy poco que imaginar y no me queda nada más que actuar. Ay, cómo te lo haces, si quieres que te den la liga. Mejor te piden clase, la otra que no se intimida. Así, mami, agresivo como te gusta a ti, mami. Que te agarre por el pelo encima de mí, mami. Y contra la pared, hay como grita cuando pide que te dé así, mami. Agresivo como te gusta a ti, mami. Que te agarre por el pelo y se me mi, mami. Y contra la pared, hay como grita cuando quieres que te dé. Tú te vas a perder conmigo y todo el mundo sabrá que somos más que amigos. Hoy tú te vas a perder conmigo y todo el mundo sabrá. Mami, no le paraguare, a tu marido, porque siempre con lo mío ando cuarta por si no me te motivo. Es un danger, pero no le paro, porque se siente bien heavy cuando el corazón te paro. Se siente bien cuando estamos tú y yo en la cama, yo te agarro y te doy lo tuyo. Se siente bien cuando estamos tú y yo en la cama, mami, embriagado de amor. Así, mami, agresivo como te gusta a ti, mami. Que te agarre por el pelo encima de mí, mami. Y contra la pared, hay como grita cuando pide que te dé así, mami. Agresivo como te gusta a ti, mami. Que te agarre por el pelo y sin mi, mami. Y contra la pared, hay como grita cuando quieres que me dé. Ahora, si esta noche tú te irás conmigo para darle a chofer la hora y que no consiga la champaña y el vino. Yeah, mami, dime ahora. Si esta noche tú te irás conmigo para darle a chofer la hora y que no consiga la champaña y el vino. Yeah. Tú te vas.